Vamos a seguir leyendo en la palabra de Dios, en la Biblia y en Apocalipsis también, Apocalipsis 2, y ahora los versos del 1 al 7 de este capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido. Y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando el Señor se fija en nosotros, cuando se fija en mí y en ti, ¿qué es lo que Él ve? ¿Qué es lo que ve de bueno? ¿Y qué es lo que ve quizás de no tan bueno? La predicación que voy a hacer ahora, la he hecho antes, aquí entre vosotros. La hice el día 2 de marzo, del año 2008, o sea, hace más o menos 3 años y 3 o 4 meses. Entonces, ¿por qué voy a volver a hacerla hoy, si ya prediqué sobre este pasaje en aquella ocasión, hace algo más de 3 años? Bueno, os daré unas cuantas razones para justificar esto. Primero, porque muchos de vosotros no estuvisteis aquí ese día del año 2008. Quizás, me atrevería a decir, casi la mitad de vosotros quizás no estuvisteis para escuchar la predicación ese día. En segundo lugar, si somos sinceros, y espero que lo seamos, no nos acordamos de mucho de las predicaciones que oímos. Vamos a ser sinceros. ¿De qué fue la predicación el domingo pasado por la mañana? Que no fui yo. Fue Víctor, ¿os acordáis? ¿Os acordáis del tema? ¿Y de cuánto os acordáis de lo que se dijo? ¿Y hace 2 domingos? ¿Y hace 1 mes? ¿Y hace 6 meses? Entonces, hace 3 años y 3 meses, no creo que haya mucho peligro de que nadie, aunque estuviera ese día, se acordara de lo que se dijo ese día, ¿no? O sea que tenemos una memoria para algunas cosas muy mala. Entonces, aunque yo repitiera predicaciones mucho más a menudo, casi nadie se daría cuenta, por desgracia. Otra razón es, si yo no predicara sobre estos 7 mensajes a las 7 iglesias, ya que estoy haciendo una serie de predicaciones sobre Apocalipsis, entonces esa serie quedaría totalmente incompleta si yo dijera, bueno, ya les he hablado de las 7 iglesias, ¿para qué lo voy a repetir? No, voy a pasar directamente a Apocalipsis 4. Pero entonces se perdería una parte de este libro de Apocalipsis, ¿no? Otra razón, otra justificación de mí mismo sería que cuando repito predicaciones siempre cambio muchas cosas. yo nunca, digamos, saco de un cajón una predicación así, traerlo a la iglesia y soltarlo, no. O sea que para mí, volver a preparar una predicación que ya he hecho antes me requiere tanto tiempo como el preparar una predicación nueva. Entonces, creo que hay cambios, hay cosas que dije que no voy a decir y cosas que no dije que sí voy a decir. Entonces, esta sería otra razón. Y por último, para justificar esto que voy a hacer esta mañana, un predicador dijo una vez, cuando la gente de su iglesia le preguntó por qué había repetido una predicación dos domingos seguidos, o sea, que un predicador, esto es una historia verídica de alguna iglesia por ahí. Un pastor, dos domingos seguidos, hizo exactamente la misma predicación con las mismas palabras. Bueno, y algunos pensaron, se le empieza a ir un poco la cabeza, no se ha dado cuenta de que ya la semana pasada hizo esta predicación. Entonces se le preguntaron, oiga, ¿se da cuenta de que lo que ha predicado hoy también lo predicó la semana pasada? ¿Y sabéis lo que contestó? Les dijo, cuando vosotros empecéis a hacerme caso, entonces yo dejaré de hacer la misma predicación, y hasta entonces no. Bueno, yo no digo esto para vosotros, ¿eh? Seguro que me hacéis caso, más de la cuenta. Bueno, yo quiero que ahora nos olvidemos de todo esto, que nos olvidemos de que la predicación de hoy ya la hemos oído quizás antes, pero yo quiero que nos centremos en una sola cosa. Y es en esto, Señor, ¿qué quieres decirnos esta mañana? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Da igual si la predicación es vieja o nueva o lo que sea, ¿no? Pero todos deberíamos tener esta actitud delante de Dios. Él está aquí en medio de nosotros, como veremos ahora. Señor, ¿qué quieres decirnos hoy? ¿Qué quieres decirme a mí a través de tu palabra esta mañana? Podemos dividir estos siete versículos, o sea, Apocalipsis 2, del 1 al 7, podemos dividir esto en cuatro partes o en cuatro secciones. En primer lugar, el primer versículo, aquí tenemos lo que es la introducción de este mensaje. La introducción. Luego después, en los versículos 2 y 3 de Apocalipsis 2 y también en el 6, versículo 6, lo que tenemos es la aprobación del Señor. La aprobación del Señor, su aprobación de aquella iglesia en Éfeso a finales del primer siglo. En tercer lugar tenemos una palabra de reprensión, de regañar, ¿vale? A la iglesia en Éfeso. Eso está en los versículos 4 y 5, la reprensión del Señor. Y para terminar tenemos en el versículo 7 la conclusión del mensaje del Señor Jesús a la iglesia en Éfeso. O sea, primero, introducción. Segundo, la aprobación del Señor. En tercer lugar, la reprensión del Señor. Y para terminar, la conclusión de este mensaje del Señor. Y cada una de las cuatro secciones contiene, cómo no, un mensaje también para nosotros. Así que no pensemos solamente en aquella iglesia en Éfeso hace ya 2000 años, pensemos también en nosotros, en esta iglesia. Si esta no es tu iglesia, normalmente, pues piensa también en tu iglesia, donde sea, y apliquémonos este mensaje del Señor a nuestra propia situación y a nuestro corazón. Así que vamos con estos cuatro puntos. En primer lugar, la introducción del mensaje, versículo 1, Apocalipsis 2:1. Vamos a leerlo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Quiero que veamos en este versículo 1 tres facetas del Señor Jesucristo. Sabéis que fue Jesús, el Señor Jesucristo, el que le dijo a Juan, el apóstol Juan, que escribiera estos siete mensajes a las siete iglesias. Pero no perdamos de vista que el autor de estos mensajes es en primer lugar el Señor. No es en primer lugar el apóstol Juan, ni nadie más. Es el Señor el que habla a su pueblo aquí. Pero quiero que veamos tres cosas acerca del Señor. En primer lugar, que veamos su mano derecha. ¿Vale? Su mano derecha, su diestra. La diestra, como sabéis, es la mano derecha. Se menciona aquí, el que tiene las siete estrellas en su diestra, o sea, en su mano derecha. ¿Qué es lo que el Señor tenía en su diestra, en su mano derecha? Lo dice aquí, las siete estrellas, ¿verdad? ¿Y qué significaban las siete estrellas? Esto ya lo hemos visto en el versículo 20 del capítulo anterior. Capítulo 1, versículo 20, el Señor explica lo que significaba lo de las siete estrellas. Dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, en mi mano derecha, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y hemos dicho en alguna ocasión que yo entiendo que los ángeles aquí no se refiere a los ángeles, se refiere a los líderes, los pastores, los ancianos de la iglesia o de cada iglesia. ¿Por qué? Bueno, no voy a entrar otra vez en las explicaciones, pero parece más natural que Juan enviara estas cartas a personas humanas y no que enviara estas cartas a unos ángeles flotando en el aire o en el cielo. Y también la palabra ángel, ángelos, significa en primer lugar mensajero. Y no se refiere solamente a los mensajeros angelicales o angélicos, también se refiere a veces a mensajeros humanos. Entonces, ¿por qué no podemos pensar que en este caso los mensajeros no eran en este caso ángeles, sino más bien los mensajeros del Señor en cada iglesia, los predicadores, los líderes, los pastores de cada iglesia? Entonces, el Señor está diciendo aquí que Él tenía en su mano derecha los ángeles de cada iglesia, los líderes de cada iglesia. ¡Qué bien, ¿no? Los pastores y ancianos, los líderes de cada iglesia, ¿estamos dónde? Estamos en la diestra, estamos en la mano derecha del Señor Jesucristo. ¿Y por qué la mano derecha? Nos habla de su poder, nos habla de un lugar seguro, nos habla de la protección y el cuidado que tiene de nosotros el Señor. Los ángeles, los líderes de las iglesias, pero también los demás miembros, los demás creyentes, hermanos y hermanas de cada iglesia, ¿dónde estamos? Estamos en las manos. Y de forma especial, estamos en la mano derecha del Señor Jesucristo. Y no hay lugar más seguro para que estemos ahí nosotros, en la mano derecha, en la diestra del Señor. Es una palabra de consuelo saber que estamos ahí en su mano derecha. Pero también aquí se habla, en segundo lugar, de los pies del Señor, no solo de su mano derecha, sino también de sus pies. Porque dice que Él andaba en medio de los siete candeleros, o sea que Él andaba, Él caminaba, Él se movía, Él paseaba en medio de aquella congregación en la ciudad de Éfeso. Es decir, nos habla de la presencia del Señor. Todos sabemos que no podemos ver al Señor físicamente, porque el Señor Jesucristo ascendió al cielo, sigue ahí a la diestra del Padre. Ya no lo podemos ver como pudieron verlo los que lo vieron durante su tiempo aquí en la tierra. El Señor ya no está aquí en la tierra como estuvo durante aquellos 33 años. Pero eso no quiere decir que el Señor se haya ausentado de la iglesia. El Señor está presente en medio de cada iglesia. Y a veces no estamos pensando en esto. El Señor está presente cuando nos congregamos como esta mañana en la iglesia, no importa que sea la iglesia o en una casa, en una sencilla reunión de oración o donde sea, cuando nos congregamos en el nombre del Señor, Él anda en medio de nosotros. Él se hace presente en medio de su pueblo. ¡Qué privilegio saber que el Señor mismo, el Señor de la iglesia, se digna en andar, en hacerse presente en medio de nosotros! No lo merecemos. Cuando pensamos en nuestros pecados, que son muchos, más de lo que nos damos cuenta, Y no merecemos que el Señor esté aquí en medio de nosotros, pero está, está. Él es el que anda en medio de su pueblo. Pero en tercer lugar, se habla de la boca del Señor también. Se habla de su mano derecha, se habla de sus pies y se habla de su boca. Dice, el que tiene las siete estrellas, etcétera, etcétera, dice esto. Dice, él es el que habla a Juan y después él habla a la iglesia en Éfeso y después habla a la iglesia en Esmirna, a cada una de las siete iglesias y nos habla a nosotros. Con su boca, con su palabra, el Señor nos habla. ¿Veis cómo antes de decirles el Señor nada sobre lo que él pensaba de ellos, antes de transmitirles ningún mensaje en particular, primero les recuerda quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién es el que les escribía este mensaje, les enviaba este mensaje? El Señor de la Iglesia, con su mano derecha, con sus pies y con su boca. El poder del Señor, la mano derecha. La presencia del Señor, sus pies caminando en medio de nosotros. La palabra del Señor, la boca del Señor. Y esto también es para nosotros, para que también nosotros podamos reflexionar sobre quién es. ¿Quién es el Señor de esta iglesia o de tu iglesia? ¿Quién es el que nos habla? ¿Quién es el que nos trae estos mensajes de la palabra de Dios para nuestro bien? Pues es este maravilloso Señor Jesucristo. El Señor de la iglesia, de toda la iglesia, pero también el Señor de cada iglesia en particular. Vamos a pasar a la segunda parte de este mensaje, que es la aprobación del Señor. Encontramos aquí en los versículos 2 y 3 y el versículo 6 cuatro cosas buenas, cuatro virtudes que el Señor veía en aquella iglesia en Éfeso. Cuatro cosas positivas, ¿vale? ¿Cuáles son? Pues su trabajo, aquí dice en el versículo 2, conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu duro trabajo. También lo vemos en el versículo 3. Has trabajado arduamente. El Señor se había fijado que era una iglesia muy trabajadora, que estaban trabajando duro en la obra del Señor. Esa era la primera cualidad positiva que él veía en ellos. ¿Cuál es la segunda? Su perseverancia. Aquí viene la palabra paciencia. ¿La veis? Versículo 2. Tu trabajo y paciencia. Y también, otra vez, más adelante en el 3, has sufrido y has tenido paciencia. Bueno, donde pone paciencia, es mejor entender perseverancia. Paciencia sería mejor traducida aquí, perseverancia. Era una iglesia que estaba perseverando, día tras día, semana tras semana, a pesar de la persecución. Había persecución, ¿os acordáis? A pesar de la persecución, a pesar de sus sufrimientos, a pesar de todas las dificultades, a pesar del desánimo, estaban ahí perseverando. Adelante, adelante, adelante. Y era otra buena cualidad que el Señor veía en ellos. En tercer lugar, su discernimiento. Versículo 2, segunda parte, dice, no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Es decir, ellos estaban ejerciendo el discernimiento. No aceptaban cualquier predicación como buena. No aceptaban cualquier mensaje como bueno. No, ellos escuchaban a cada predicador, pesaban lo que decían, analizaban, examinaban sus argumentos, sus razones, su forma de hablar, y todo lo comparaban con la palabra de Dios. Eso es practicar el discernimiento. Y yo no quiero que nunca vosotros deis por sentado que yo o que cualquiera que suba aquí digamos siempre la verdad, porque somos hombres falibles. No pongáis a vuestros predicadores en un pedestal. Y eso a veces se hace. Y eso no es bueno, no es sano. Elevar a un simple hombre como si fuera casi no voy a decir Dios, pero en un pedestal, eso es idolatría. Eso es necedad. Eso es tratar a los hombres como si fueran más que simples mortales. No, tenéis que escucharme a mí y a cualquier predicador que suba aquí, usando vuestro discernimiento, comparándolo todo con la palabra de Dios. Y si en algún momento veis que yo no hablo según la palabra de Dios, que rechacéis lo que yo digo. Porque lo que importa no es lo que diga un predicador. Lo que importa es lo que diga la palabra de Dios. Discernimiento. Y la cuarta virtud de aquella iglesia era su intolerancia. Yo sé que la intolerancia normalmente es una cosa mala. O sea, queremos ser gente tolerante, ¿verdad? La tolerancia casi se ha convertido en la virtud más deseada de todas las virtudes. Lo que nos piden es que seamos tolerantes. Y estoy de acuerdo, normalmente es bueno que seamos tolerantes, pero normalmente, pero no siempre. Hay momentos, hay situaciones cuando no tenemos que ser tolerantes. ¿Por qué? Porque el Señor no tolera todas las cosas. El Señor no tolera cualquier enseñanza como buena, no tolera cualquier comportamiento, sea bueno o malo, no. El Señor dice, aborrece algunas cosas. ¿Cómo voy yo a tolerar y a ser simpático cuando sé que el Señor lo está aborreciendo, odiando, rechazando? Y aquí lo vemos en versículo 2, dice, no puedes soportar a los malos. Y el Señor les alaba y les dice, qué bien que tengáis ese discernimiento, que no soportéis a los malos. Hubiera sido malo si hubieran soportado a los malos, pero no lo estaban haciendo, estaban intolerando a los malos. Y eso viene también en el versículo 6. Tienes esto a tu favor, que aborreces las obras de los nicolaitas. No voy a entrar en quiénes eran los nicolaitas. Eran una secta pretendiendo ser cristiana, que enseñaban, por ejemplo, que estaba bien practicar diferentes tipos de inmoralidad sexual, etcétera, etcétera. Fomentaban eso, fomentaban la inmoralidad sexual. Y dice el Señor a su favor, tienes esto, que aborreces, o sea, os alabo y os doy la enhorabuena porque aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Tenemos que odiar lo que el Señor odia. Claro, también tenemos que amar lo que el Señor ama, pero son las dos cosas. No podemos tolerar cualquier cosa. Hay veces cuando tenemos que ser intolerantes, en el buen sentido, de no tolerar lo malo. Porque si toleramos lo malo, se va a hacer mucho daño a mucha gente y también a nosotros. Y por eso no podemos tolerar. No es que nos creamos mejores o más santos que los demás, pero el hecho de que sepamos que no somos mejores que nadie no es una excusa para que soportemos o para que toleremos cosas que el Señor dice que aborrece. Tenemos que sintonizar con el corazón de Dios. Lo que Dios ama, pues que también nosotros lo amemos. Pero lo que Dios aborrece, pues que también nosotros lo aborrezcamos. Y si lo hacemos, Él nos dará la enhorabuena por hacerlo así, ¿vale? Como esta iglesia en Éfeso. Así que todo esto eran las buenas cualidades, ¿no? De esta iglesia, que hay cuatro: su trabajo, su perseverancia, su discernimiento y su sana intolerancia, ¿no? Y ahora vamos a pasar al tercer punto, que es la reprensión del Señor. Aquello por lo cual el Señor les tenía que dar un toque, regañar, reprender, criticar, censurar, porque no todo era bueno. Pero ¿cuántas cosas tenía el Señor en contra de la iglesia en Éfeso? Una. O sea, parece que todo va bien, ¿no? Cuatro cosas buenas y solo una cosa mala. Y además solo cinco palabras. O sea que, ¿qué iglesia más buena, no? Cuatro cosas buenas y positivas, solo una cosa mala, y encima la cosa mala solo tiene cinco palabras. ¿Pero cuáles son esas cinco palabras? Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y sobre esto voy a plantear tres preguntas rápidamente contestadas. ¿Qué significa el primer amor? Es la primera pregunta. Creo que todos sabemos lo que quiere decir el primer amor. Incluso lo sabemos por cuando nos hemos enamorado, ¿no?, de alguien, y sabemos lo que es el primer amor. La primera etapa, cuando te enamoras de alguien. Y también esto se puede aplicar a lo espiritual. Sabemos lo que es el primer amor. Es el amor del recién convertido. Es el amor del principio de nuestra vida cristiana. Es ese primer amor por el Señor, por su palabra, por el Evangelio, por la oración, por el pueblo de Dios. El amor por incluso las almas perdidas. Ese es el primer amor que seguramente todos los que somos creyentes hoy nos podemos acordar. De ese primer amor que tuvimos por el Señor y por las cosas de Dios, cómo devorábamos la palabra de Dios, cómo orábamos, cómo no faltábamos a ninguna reunión en la iglesia. En aquel entonces no nos parecía tan aburrido ir a la iglesia, y ahora sí, porque entonces estábamos todavía en el primer amor. Yo creo que todos sabemos lo que es eso, todos lo hemos vivido si hoy somos creyentes. ¿Pero qué había pasado? En segundo lugar, ¿qué había pasado en su primer amor? ¿Lo habían perdido? No. Eso es lo que nosotros solemos decir. Fulano ha perdido su primer amor. No dice perdido, dice lo ha dejado. Has dejado. Has dado la espalda a tu primer amor. Lo has abandonado. Has decidido que no. Que no voy a seguir con ese amor. Y lo has dejado. Bueno, nosotros lo tenemos perdido porque nos suena que tenemos menos culpa, no tan grave, se me ha perdido, qué pena, a ver si lo encuentro por ahí. No, no es perderlo, es haberlo dejado. Es haberlo abandonado. Nosotros tenemos la culpa. Y una cosa que necesitamos todos es ser honestos con nosotros mismos. Dejar de una vez de echarle la culpa a todos los demás, aunque la tengan. Y es hora de que reconozcamos que yo he dejado mi primer amor por el Señor. Hay que empezar por ahí. Luego los demás tendrán su parte de la culpa. Y el pastor el primero, seguramente. Pero tenemos que empezar por ahí. Yo y tú hemos dejado nuestro primer amor. Y nosotros tenemos la culpa. Y si no empezamos por ahí, no va a haber solución, no va a haber sanidad, no vamos a ir a ninguna parte. El Señor solo tenía una cosa nada más en contra de aquella iglesia en Éfeso. Pero, ¿qué cosa más grave? Has dejado tu primer amor. Imaginaos que el Señor Jesucristo tuviera que decirnos a nosotros esta mañana: pueblo mío, ¿qué os ha pasado? ¿Qué os ha pasado? ¿Por qué ya no me amáis como me amabais al principio? ¿Acaso no tendría el Señor que decirnos algo así a muchos de nosotros, quizás a todos nosotros? ¿Qué os pasa? ¿Por qué habéis dejado el amor del principio? ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer? Esa es la tercera pregunta. Aquí hay en el 5 una exhortación y una advertencia. Si os fijáis, si tenéis una Biblia delante, que yo os recomendaría tener una Biblia delante en los cultos, pero aquí en el versículo 5, la primera mitad del versículo es una exhortación y la segunda mitad es una advertencia. Vamos a fijarnos. Dice, recuerda, aquí viene la exhortación, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Ahí está la exhortación. Recuerda, arrepiéntete, haz las primeras obras, vuelve a donde estabas antes, cuando tenías todavía vuestro primer amor. Esa es la exhortación. Luego después viene la advertencia. Pues si no lo hacéis, si no os arrepentís, tendré que venir a vosotros y tendré que quitar el candelero de ahí, de Éfeso. Y ya no habrá una iglesia cristiana. Y tristemente fue así. La iglesia en Éfeso desapareció pocas décadas después de esto. Ya no había iglesia cristiana. Eso puede pasar aquí. Hoy estamos, no sé, 100 personas más o menos, pero no importa. Si no tenemos cuidado, si no nos arrepentimos, si no corregimos las cosas que están mal, primero en nuestra propia vida y corazón, y después entre todos nosotros, si no ponemos orden, si no ponemos soluciones, si no recuperamos el primer amor por el Señor y por su palabra, y ese entusiasmo del principio, pues de aquí a pocos años podría no haber una iglesia cristiana en este lugar. El Señor nos advierte de las tristes consecuencias de seguir como estamos. Así que, hermanos, debemos examinarnos, reconocer si es así con nosotros, si nosotros también hemos dejado el primer amor, tomar en serio las posibles consecuencias graves y arrepentirnos. Arrepentirnos quiere decir cambiar. Arrepentirse no es mucho darse en el pecho. No es hacer un montón de promesas. Las palabras son fáciles, pero el arrepentimiento son hechos, son cambios. Es dar la vuelta y volver hacia atrás para recuperar el primer amor. Bueno, vamos a pasar a la conclusión. Dos cosas muy brevemente del versículo 7. El Señor nos anima a escucharle. Dice, el que tiene oído. ¿Tienes oído? ¿Tenemos oído? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigamos. Usemos nuestros oídos, no solo estos oídos físicos. Usemos aún más el oído espiritual, que es el corazón, para que asimilemos y para que aceptemos lo que el Señor nos quiere decir por su palabra esta mañana. Y la segunda exhortación es a luchar. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios. El Señor termina este mensaje a pesar de la situación y a pesar de lo que habían hecho, dejar su primer amor, y a pesar de que se merecían palabras duras del Señor, pero el Señor termina su mensaje, termina su carta a la iglesia en Éfeso con unas palabras de ánimo y de motivación. Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Estas palabras nos recuerdan Génesis, pero al principio, en el Edén, con los árboles, el árbol de la vida, y la triste caída de Adán y Eva, con todas las terribles consecuencias. Pero el Señor está hablando aquí de cuando todo eso se vaya a restaurar. El paraíso que se perdió, restaurado. Y dice que nosotros vamos a formar parte de ese maravilloso, glorioso paraíso restaurado. Y Él va a ser nuestro árbol de la vida en el paraíso de Dios. Y el Señor les decía y nos dice a nosotros hoy esto para darnos una motivación, para darnos un aliciente, para que volvamos a Él con todo nuestro ser. Señor, volvemos a Ti. Perdónanos. Ayúdanos a arrepentirnos de verdad, que no sean solo palabras, que haya un cambio o muchos cambios en nosotros y entre nosotros, que nos ayudes a corregir lo deficiente entre nosotros y nuestras vidas. Y Él dice, si lucháis, si vencéis, yo os daré a comer del árbol de la vida en medio del paraíso de Dios. Este mensaje también es un mensaje del Señor a nosotros hoy. Él está en medio de nosotros esta mañana, nos está hablando por su palabra, nos está preguntando a nosotros si tenemos esas cuatro cosas buenas que ellos tenían, si estamos trabajando para el Señor, si estamos perseverando a pesar de las dificultades, si tenemos discernimiento o si aceptamos cualquier predicación como buena. Está preguntándonos si odiamos lo que Él odia, además de amar lo que Él ama. Y está también hablándonos sobre nuestro primer amor. ¿Qué vamos a hacer, hermanos y hermanas? ¿Qué vamos a hacer cuando termine ya esta predicación y cuando termine este culto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacerle caso al Señor? ¿Vamos a escuchar su voz? ¿Vamos a luchar para poder vencer y un día estar comiendo del árbol de la vida en el paraíso de Dios?